junto a ti. Siempre juramos amarnos hasta el fin. Me enseñaste un mundo cubierto de pasión. No pasaba un día sin probar tus lindos besos. Era un viernes que llegué y encontré el anillo que yo te regalé. Te fuiste sin darme motivo o razón, y me dejaste penas y dolor. Sacarte de mi mente, dejarte en mi pasado, y no he podido olvidarme de tu amor. Vivo muy triste, ahogando en dolor. No puedo sacarte de mi mente, dejarte en mi pasado, y no he podido arrancarte de mi corazón, ni de mi boca quitarme tu sabor. No puedo olvidarte. Buscando la razón por qué tú te fuiste, ya dime por favor. Sacarte de mi mente, dejarte mi pasado, y no he podido olvidarme de tu amor. Vivo muy triste, ahogando el dolor. No puedo sacarte de mi mente, dejarte en mi pasado, y no he podido arrancarte de mi corazón, ni de mi boca quitarme tu sabor. No puedo olvidar.